Pasito a pasito. A correr, a jugar, a correr, a jugar. Pasito a pasito, pasazo a pasazo, como un enanito, como un gigantazo. Pasito a pasito, pasazo a pasazo, como un enanito, como un gigantazo. Queremos correr, queremos jugar, queremos gritar. Un, dos, tres, con las piernas adelante. Un, dos, tres, con las piernas para atrás. Un, dos, tres, caminamos todos juntos. Un, dos, tres, caminamos al compás. Tenemos dos piernas, podemos jugar, subir escaleras, correr y bailar. Gracias, Padre bueno, queremos ayudar y hacer muchos favores y volver a cantar. Un, dos, tres, con las piernas adelante. Un, dos, tres, con las piernas para atrás. Un, dos, tres, caminamos todos juntos. Un, dos, tres, caminamos al compás.